living in a mashup musical world right now. A mashup is when you take two or more songs and combine them. Don't worry about me and who I fire. I get what I desire. It's my empire. And yes, I call a shot. I am the umpire. I sprinkle holy water upon the vampire. Esto es Crosby Ball. Buenas, buenas, bienvenidos a la quinta emisión de Crosby Band, el programa de los remixes, covers y mashups. Una manera diferente de escuchar la música de siempre. Mi nombre es Diego Rotman y voy a estar durante una hora presentándoles esas rarezas. Los habitués del programa ya saben que siempre empezamos con el resumen de la música de un año. En 3 minutos presentamos comprimidos a los hits más destacados de un año. En este caso, 1983. Algunos de los artistas que van a desfilar hoy son Billy Joel, Bonnie Tyler, Cyndi Lauper, David Bowie, Def Leppard, Eurythmics, Herbie Hancock, Huey Lewis and the News, Irene Cara, Kraftwerk, Lionel Richie, Madonna, New Order, The Police, Quiet Riot, Run DMC, The Smiths, Talking Heads, U2, Van Halen y Yes. Seguimos con un mashup de Dua Lipa y Smashing Pumpkins. En Crosby Band nos gusta mostrar el trabajo de los mayaperos argentinos y ya fuimos escuchando a varios en los programas anteriores. Hoy les presento a uno que me gusta mucho y que se llama Alonso Morning. El productor y DJ tiene 4 discos de mashups. El primero, Oldies But Gordies, de 2011, y el último, Robo Pero Hago, de 2016. Escuchemos 2 de sus mezclas donde conviven Los Auténticos Decadentes con Daft Punk y Los Fabulosos Cadillacs con The Doors. Yeah. I need a dollar. Toda la onda en este remix de 2010 de I Need a Dollar de Aloe Black. Clap, clap, clap your hands, everybody. I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Yeah, yeah. I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. Yeah, yeah. I need a dollar, dollar, dollar, that's what I need. And if I share with you my story, then you share your dollar with me. Hey, hey, hey, hey, hey. Covers from Argentina. Sección que en cada programa dedicamos a las canciones escritas en inglés, versionadas por artistas argentinos. La elegida de hoy le va a sonar a la mayoría por la película Volver al Futuro, pero también fue la cortina de Todos contra Juan, aquel programa protagonizado por Gastón Pauls que inmortalizó la muletilla meme y ahora me lo venís a decir. Es precisamente esta versión, la que se escuchaba en el programa de Smitten, la que vamos a escuchar. The Power of Love.

se va este tango a la europea para un remix de Bob Marley que le pasa la posta al dub en la voz de Michael Jackson. Nuestro momento impune, canciones no del todo aceptables, pero que se disfrutan. En este caso vamos a hablar de Bill Haley, famosísimo en los comienzos del rock por canciones como See You Later Alligator o Rock Around the Clock. Cuando Bill Haley se muda a México, opacado por el éxito de Elvis Presley y Little Richard, graba un disco con temas en español, con varios twists, pero también con adaptaciones de canciones mexicanas como La Paloma o Negra Consentido. Escuchemos este bizarro tema que, pese a todo, funciona. Negra, negra consentida, negra de mi vida, que

mashup que junta a David Bowie con Lenny Kravitz. Fame, Fly Away. Y hasta acá llegamos con el Cross Vivant de hoy. Volvemos a encontrarnos en Pop Vivant la semana que viene en otra hora llena de remixes, covers y mashups. Mi nombre es Diego Rothman. Chao.